y a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Que es mucho lo que te quiero, no puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Te juro que dormir casi no puedo, mi vida es un martirio sin mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho, me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana.